Hola a todo el mundo, hoy es el 1 de agosto de 2016 y vamos a empezar un grupo de discusión sobre la transición. Me gustaría hacer hincapié en que no es un grupo de estudio, sino que es una discusión y las cosas que se dicen no son necesariamente reflejos fieles y exactas de lo que propone el proyecto Venus. Es un pequeño disclaimer, ¿cómo se dice disclaimer? Para los que van a escuchar, si alguien escucha la grabación luego, aunque intentaremos ser lo más correctos posible con la información, evidentemente. Disclaimer es no tomar responsabilidad. Ok, pues eso. Entonces, el tema es de la transición, que es un topic que crea mucha expectativa. ¿A qué le gustaría abrir la discusión hablando de la transición? ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Para qué fecha se tiene programada esa transición? Bueno, no la fecha exacta, pero digo, ¿cómo se piensa lograr esa transición de acabar con el dinero y usar puros recursos? ¿Cómo se le va a hacer para eso? Esta es la pregunta de 6 millones de dólares. No es una cosa que puede ocurrir de la noche a la mañana, evidentemente. Es una cosa que tiene que ser progresiva. Y con la construcción de la primera ciudad y la gente que vive adentro, antes de que entran, tengan un periodo de adaptación a una nueva forma de vivir, pues poco a poco, a través del ejemplo, se extenderán las ideas y los conceptos y el sistema de manejar producción, de transporte, etcétera, etcétera. Va a ser una cosa, yo personalmente lo veo como será ciudad por ciudad. Se construirá una ciudad, se construirá otra que será un poco mejor porque se habrá aprendido con la primera y así sucesivamente, hasta que tengamos ciudades por todo. ¿Y cómo van a escoger a la gente para vivir en la primera ciudad? ¿Alguien va a escoger a la gente que va a vivir en esa ciudad? Bueno, la gente que van a ser en la primera ciudad serán principalmente gente técnica, científicos, ingenieros, arquitectos, gente que tienen un conocimiento en estas áreas para poder mejorar los diseños para la siguiente ciudad. Igual tengamos que tener dos o tres ciudades experimentales y universitarias hasta que tengamos uno que sea para residentes también. Entonces serán la gente que están dispuestos y capacitados para trabajar en esto. También tendrán que pasar por un tiempo de adaptación para asimilar los conceptos detrás de los diseños de Jack para la ciudad. Claro. Gracias. A mí también me gustaría añadir que las primeras ciudades serán como centros de investigación, o sea, como bien ha comentado Sue, como unas ciudades universitarias que estarán habitadas pues, por equipos interdisciplinarios. ¿Cómo se elegirían a esos equipos interdisciplinarios? Bueno, pues una experiencia demostrada en los campos y tienen que trabajar de una manera multidisciplinar, por eso lo de interdisciplinario, y tiene que estar compuesto por varias personas. O sea, desde el mundo de la sociología, desde el mundo de la educación, pedagogía, todo lo que tenga que ver con el comportamiento humano, desde los sistemas urbanos completamente automatizados, desde ingenieros e ingenieras que estudien acerca de fuentes de energía, etcétera, todo lo necesario para el desarrollo de las ciudades. Y también servirán como una especie de modelo para invitar a representantes mundiales, a líderes y lideresas, para decir, oye, mirad, hemos hecho un estudio acerca de cómo se puede rediseñar la forma de Francia, etcétera, qué fuentes de energía se pueden utilizar y cómo podemos construir una ciudad para que vivamos según un sistema semimonetario hasta una economía basada en recursos. O sea, que también serán las primeras ciudades como unos centros de investigación mundial para poder estudiar con los estudios satelitales, etcétera, las condiciones del terreno, las condiciones del clima, es decir, el estado de salud del planeta, para aplicar el enfoque sistémico global que requiere la economía basada en recursos, para luego poder construir en base a cómo funciona la Tierra, etcétera, la cantidad de población y tal. O sea, que serán ciudades que serán como laboratorios y a la vez como especie de parques temáticos, que la gente se acostumbre a cómo funcionan estos conceptos, valores y formas de relacionarte con el entorno. Exacto, se producirá mucho material para poder educar a otros fuera de las ciudades también, para introducir los conceptos, vídeos, libros, etcétera, etcétera. A mí me da la impresión de que... Ah, bueno, también hay algo muy importante, que Roxanne decía que la bio equipo, equipos de audiovisuales, es decir, personas que sean expertas en transmitir los mensajes a través de todos los agentes socializadores posibles, prensa, radio, televisión, internet, películas, etcétera, para que estas ideas lleguen muchísimo más rápido, porque obviamente no vamos a vivir en una economía basada en recursos hasta que la gente no resuene con estos valores y hasta que la gente además no los incorpore en su día a día, porque sería inútil, por ejemplo, construir una ciudad como las que propone Jack Fresco con un grupo de personas que todavía resuenan con los valores del capitalismo, como la competencia, la desigualdad, las jerarquías, el egoísmo, el egocentrismo, el narcisismo, etc. La transición me parece que ya ha empezado hace años y hay varios ejemplos ya. ¿Cuáles son los ejemplos? Wikipedia, Arduino, Linux. Esos son dentro del sistema, ojo, cuidado con eso, ¿eh? Porque el proyecto Venus es un nuevo sistema, no un parche de este. Si hay un principio de transición, ha sido educación principalmente. Paraíso apareció, la lección es nuestra, todas las conferencias de Jack, pero eso es muy, muy, no sé. Linux, dices que no es parte de la transición, por ejemplo. No creo que haya hoy nada materialmente como parte de la transición, si entendemos la transición hacia una economía basada en recursos que necesita de nuevos valores, de nuevas formas de ver la realidad. Si no está eso, dentro del proyecto en cuestión, me parece que no debería ser entendido como transición. Es que eso es la base del proyecto Linux. Creo que aquí hay una diferencia semántica de comparar varios proyectos, que uno a lo mejor está más enfocado en la tecnología y otro a un nivel más holístico. ¿Alguien me podría iluminar con cuál es el proyecto Linux? No estoy familiarizado con ese proyecto. Es un sistema operativo hecho por las personas, como Windows, pero es totalmente gratuito y es totalmente abierto. Cualquiera puede coger el código y modificarlo o perfeccionarlo. No se puede cobrar por este programa y todo el mundo trabaja en él gratuitamente. Es el software que le ha hecho sombra a Windows, a Bill Gates. Ok, so Linux es un software. Es un sistema operativo para PCs, bueno, para ordenadores. Y cualquier persona puede pasar de Windows a Linux ahorita. Por ejemplo, si ahorita quiero salirme de Windows, puedo ir a Linux y no tengo que pagar nada. Exactamente. Es más, puedes hasta modificar el código. Muchas gracias por la información. Se podría decir que son los primeros despertares de que hay otra manera de hacer las cosas, pero en realidad son simplemente parte, trocitos de lo que sería una economía basada en recursos. Porque sí, exacto. La economía basada en recursos iría con tantas otras cosas. Exacto, porque sí, Linux necesita dinero para sobrevivir, ¿no? No necesita. ¿Cómo sobrevive Linux? Linux no necesita dinero para vivir. Es una comunidad como el proyecto Venus, pero en vez de difundir una propuesta, trabajan en un software. Es una comunidad como esta. Pero la gente que trabaja... La gente que trabaja en Linux necesita dinero para pagar comida, para pagar la renta, para comprar lo que necesitan comprar, ¿no? ¿O no? Claro, por supuesto. Ok, gracias. Son voluntarios como nosotros. Es igual Ok. que Wikipedia. Es la enciclopedia Una más cosa, yo grande del creo mundo y es que gratuita. sirve muy bien, por ejemplo, Linux, para explicar acerca del incentivo de las personas y cómo podría funcionar el sistema educativo en la economía basada en recursos, basado en mejorar las tres cualidades que realmente motivan a la gente, que es la maestría, aprender cada vez más aquello que te interesa y que te gusta y por lo tanto obtienes un sentimiento de crecimiento basado en tu desarrollo personal, la autonomía, que haces algo porque no te ves obligado a ello, sino porque te gusta hacerlo, no estás obedeciendo a alguien, sino estás haciendo algo por tu interés, y luego también el propósito, es decir, que lo haces por un bien mayor, es decir, que lo haces para conseguir algo, ¿no? Entonces yo creo que si vamos a hablar de la economía basada en recursos, está bien utilizar ejemplos como, por ejemplo, Linux, Wikipedia, etcétera, que pueden servir para decir, oye, que la gente no se mueve por objetivos económicos y que realmente eso no es lo que les llena, sino que lo que realmente llena a las personas, la motivación de la gente, está basada en estos elementos que he descrito anteriormente. Pero me gustaría añadir algo que me parece muy interesante y muchas veces se cae cuando se habla acerca de un análisis social en la superficialidad de ese análisis en lugar de la radical de mirar la base causal, la raíz. Y si nos fijamos a lo largo de la historia, realmente solo ha habido una transición de un modo de vida a otro radicalmente diferente, que ha sido el paso de las sociedades cazadoras-recolectoras hasta el neolítico. Y en el neolítico aparece la agricultura y aparece con ello el sistema monetario y con ello todas las jerarquías que conocemos hoy en día. Entonces, en realidad, desde ese momento hasta ahora, todos los cambios que ha habido han sido adaptativos a las nuevas tecnologías, pero no han sido transformativos al modo de vida social. Porque el modo de vida social, lo radical de todo esto, ha sido en su eje principal la propiedad privada y con ello las jerarquías de dominancia, etcétera, y la ventaja diferencial. Y para mantener esas jerarquías de dominancia es necesario perpetuar un sistema de escasez. Y un sistema de escasez es ya de por sí tiene que ser intensificativo con el entorno, por lo que tienes que expandir y agotar los recursos naturales. Seguimos viviendo en un entorno de que se basa, su base causal, su radicalización, se basa en esos mismos mecanismos. Todo lo que hemos visto hasta ahora han sido cambios adaptativos a las nuevas formas de producción. Lo que estamos ahora es a las puertas de algo completamente diferente y un cambio transformativo sería la economía basada en recursos. Por eso se utiliza el término transición para explicar un cambio de un estado a otro diferente, no un cambio que cambia ciertas cosas del anterior, pero sigue manteniendo su estado. Te perdimos, Germán. Vos lo perdiste. Yo creo que concluyó bien el discurso que trató Yo de creo que ha dar. Estoy de concluido. Ha acuerdo. concluido. Pero el tema, o sea, yo por lo que he visto que se derivaba la conversación, es que de la transición se va a hacer por pasos. Y aquí han preguntado cuándo va a empezar la transición. Yo decía que la transición, yo veo que ha empezado. O sea, se está poco a poco, se están haciendo cosas que la gente necesita o utiliza sin obtener un beneficio. Un beneficio monetario, sin crear negocio. Pero eso ha existido desde hace mucho tiempo, eso el de voluntarismo, no es algo nuevo Sí. el de ser voluntario, ¿no? Sí. Son cambios que se hacen, pero sin que tengan en cuenta que se está moviendo hacia una economía basada en recursos. Ah, porque ahorita Por otra casi razón. para la mayor parte de la gente el motivador número uno es el dinero, ¿no? En este sistema que vimos el más que el amor a hacer algo, más que esto, me he fijado que el mayor motivador de una persona es el dinero. Esto también se ha desmentido hasta un cierto punto. Hay una charla muy interesante de un señor que se llama Dan Pink, que habla de experimentos que se hicieron ofreciendo premios monetarios a la gente Y a veces los experimentos que ofrecían más dinero eran los que peores resultados lograron. Espero que busco el enlace y te lo paso. Okay, gracias. Claro, parece que como vemos a la gente muy enfocalizada para conseguir dinero, porque todo está sujeto a una etiqueta de precio y los bienes para mantenerte con vida valen algo, te ves obligado a la necesidad de trabajar. Y esto es pero no solamente a la necesidad de vivir. Por ejemplo, en la sociedad que vivimos, ya ves que a la gente la consideran, como dicen en inglés, winners y losers, ¿no? Ganadores y perdedores. Y una persona, por ejemplo, si tiene mucho dinero, no importa que la persona sea una persona muy, muy mala, muy infame, muy cruel, muy de un carácter terrible, si tiene mucho dinero, es considerado un ganador. Y una persona si es pobre, no importa qué tan decente. Es una concepción cultural que valora a las personas por lo que ven y lo que. Y una persona si es pobre, no importa qué tan decente sea, tan honesta, la consideran como una persona perdedora, ¿no? Por el hecho de ser pobre, de no tener dinero. Es que el desarrollo de ese meme cultural que lo hace como, mira, había un politólogo y sociólogo que se llamaba John Galtung, y entonces él hablaba acerca de la violencia y estableció unas formas de analizarla, pues que para dar luz a unos procesos suelen pasar invisibilizados al analizar la cultura, ¿no? Y es que normalmente cuando analizamos la violencia nos fijamos únicamente en la violencia de comportamiento, en la física, en la psicológica y en la sexual, una persona golpeando a otra persona. Pero unos procesos que forman parte del núcleo de esa violencia pasan más desapercibidos, y esa es la violencia estructural, que es la desigualdad, la alienación, la pobreza, etcétera. Y luego la violencia cultural, que la violencia cultural sirve tanto para justificar la violencia estructural e invisibilizarla, como para recompensar política y socialmente tanto la violencia directa como la violencia estructural. Entonces, de ahí tienes el meme que se valore a las personas por lo que consumen y lo que producen, y tienes toda la industria de publicidad. Ahora, la rama de programación cultural, que es esta publicidad, es absolutamente necesaria para mantener el consumo cíclico de esta cultura monetaria, porque sin el consumo cíclico no podría seguir habiendo una economía de consumo, y por tanto el sistema colapsaría, no podría tener sentido el tener un sistema de dinero. Entonces, se valora a la gente por eso, y es una enfermedad, es patología cultural que, estudiando la violencia desde una perspectiva preventiva, se puede ver que es un patógeno, obviamente, pero solo que su transmisión no son gérmenes, sino que son vectores económicos y sociales. Entonces se valora a la gente por eso. Ahora, esa gente que está trabajando en las altas esferas está sometida también a los estreses que habla Dan Pink, que no son, el incentivo monetario no es un incentivo para nada, porque a cuanta más cantidad de dinero está expuesta una persona, más entra en estrés. Porque si te han criado para darle valor al dinero, y que además es una forma en la que te valora la cultura, entras en un miedo increíble. Entonces el córtex prefrontal, que es la parte del cerebro que sirve para la creatividad, para el análisis de información, etcétera, se bloquea, te vuelves más tonto y no haces nada. Lo único que sirve el incentivo monetario es para apretar tuercas en una rueda de montaje, o sea, para actividades que no requieren ningún tipo de creatividad. Saludos, Hugo. Se te ve la lucecita, pero no se te escucha. Ernesto, voy a pasar un enlace. Y teóricamente, cuando lo abres, los subtítulos saldrán en español. Y este es Dan Pink hablando de la motivación. Es muy interesante la charla. ¿En dónde vas a pasar el enlace? En el chat, aquí abajo, en el chat de texto, en TeamSpeak. Okay, muchas gracias. Quizás sea bueno, si alguien quiere explicar los objetivos y propuestas del Proyecto Venus en referencia a la transición y en qué fase nos encontramos ahora. Porque, como bien decía David, sí que está en marcha. A mí me da la impresión que mucha gente espera que la transición la inicie el proyecto Venus, y se inicia desde muchas direcciones. Yo sigo a Neuronas, a Hugo, creo que es el que publica tanto y publica de muchísimas, muchísimas iniciativas. O sea, el proyecto Venus se dedica al activismo, no a crear. Bueno, la parte por lo menos de momento. Pero Jack y Roxanne, bueno, Roxanne sobre todo, evidentemente, están continuamente trabajando hacia esta dirección, poniéndose en contacto con gente, gente que visitan al centro. ¿Tienen? Sí, Jake sí, pero el proyecto, o sea, la gente del proyecto, que yo sepa, está enfocada en informar. Exacto, esto es lo que necesitamos ahora, informar a la gente. Estamos en la fase de informar a la gente, de educarles, de presentarles la idea del proyecto Venus. ¿Y cómo están educando a la gente? ¿Están yendo a ciudades, a diferentes ciudades y organizando conferencias o seminarios? O sea, ¿cómo le están llegando a la mayoría de la gente? Bueno, estamos en estos momentos formando equipos de gente que quieren, que están interesados en compartir esta información. Y depende de cada equipo y las herramientas y la gente que tienen y los conocimientos que tienen, las cosas que pueden hacer. Hay gente que dan conferencias, hay gente que participan en festivales, hay gente que hacen proyecciones de los documentales. Educar, lo que es estudiar, no se está haciendo todavía. Pero todos esos festivales y todo eso pasa en Europa, nada más aquí en América no está pasando nada de eso. Sí, tenemos equipos en Estados Unidos y están, pero lo que pasa es que son bastante nuevos y necesitan crecer. Sí, porque nunca he oído nada de eso aquí, de algún festival o algún seminario, una conferencia. Nunca he oído nada de eso. Porque los equipos son muy jóvenes. Muchos de los puntos de contacto recién han terminado el curso de orientación y están recién empezando a formar equipos. Y esto no es un trabajo de un día para otro. Es un trabajo a larga distancia, digamos, de mucha paciencia. O sea, si uno quiere formar parte de eso, uno tiene que estar en contacto con una persona cerca de su área geográfica. Hombre, ayuda si quieres participar en algo, si quieres organizar un evento o algo así. Evidentemente es más fácil si estás cerca de otra gente. Yo te he pasado contactos esta semana. Te pasé el chico de California y te pasé el chico de México. Ajá, sí, ya sé, gracias, te lo agradezco, pero todavía no he visto nada claro con ninguno de ellos, ajá. Pero los has contactado. Sí, ya los he contactado, ajá, pero todavía no he visto nada de que me comenten de algo que podamos hacer, o juntarnos, o hacer algo, no, nada, no ha pasado nada todavía. Por eso te pedí los contactos para poder tener alguien con quien platicar, de alguien que comparta mis valores y mis ideas, ¿no? Por eso te pedí los contactos. Sí, depende mucho de la cercanía, porque son distancias muy grandes en Estados Unidos y igual la gente está muy dispersas. Puede que están en el mismo estado, pero no, la persona que me diste, Ernesto Corazón. Es mucho más fácil si esperas a que la persona que te está respondiendo termine de responder antes de... Discúlpame. Ok, si no, no terminamos de darte toda la información. Hablas con ellos, tenemos estas herramientas como TeamSpeak o los Hangouts de Google o Skype, pero depende de la distancia entre todos. Si están muy lejos, no es posible que se encuentren cada semana o cada mes o lo que sea. A veces hay que depender de las cosas online, de las cosas de la tecnología como lo que estamos usando hoy. Hasta que no haya más gente en tu pueblo, en tu ciudad, va a ser difícil que haya reuniones físicas, digamos. Ah, muchas gracias. No, la persona que me diste de California no está lejos. Está aquí en Camarillo, no está muy lejos de mí, está cerca de Los Ángeles. La persona de California, la de México, sinceramente no sé dónde estará esa persona. Pues tienes suerte si tienes gente cerca, porque hay mucha gente que no lo tiene. No, la que me diste de California, la que me diste de California no está muy lejos, es Camarillo, está cerca de Los Ángeles, o sea, esa está a una distancia razonable, ¿no? La de México, sinceramente, esa persona no sé dónde estará. Y bueno, volviendo Camila. de donde estamos ahora, ¿no? Estamos formando estos equipos para que se puedan hacer cosas para sacar, para get the word out, como se dice, informar a la gente, ¿no? Pero es un trabajo lento y pa con de paciencia. Y hay que moverse, siempre hay que moverse. Caminador se hace camino al andar y hay que cometer errores. Dentro de lo posible, movete, haz lo que vos te gusta y con los tiempos que tengas disponibles. Luego también es activismo hacia las traducciones, como tú nos ayudas con el proofreading. Esto también es activismo. Lo que pasa que es activismo que no es tan visible como los que salen a la calle, pero es súper importante porque si no tenemos las traducciones, no seremos nunca una organización global. No podemos tenerlo todo en inglés. Necesitamos tener otros idiomas. Entonces, esto también es activismo, aunque no sea en la calle, digamos. Okay, gracias. No sé qué tiene el proyecto Venus, pero causa mucho rechazo. Página web, si os metéis en la parte que pone, ¿cómo se diría en inglés lo de objetivos y propuestas? Aims and proposals. Eso, muchas gracias. Sí, Pues la ahí. razón por la que causa mucho rechazo es porque la gente le gusta el dinero, pues no quieren cambiar de eso y no les gusta que toda la gente sea igual, quieren tener a alguien que les limpie los zapatos y que les limpie, no pueden ver a la gente como todos iguales, pues hay mucha gente que es muy presuntuosa, ¿no? Hombre, es que para saber expresarse como Jake no es fácil. Jake, tiene un don para saber llegar a la gente. No, no tiene un don, tiene experiencia. Lo que tiene. Él no iba a querer que alguien dijera que tiene un don. Tiene experiencia porque lleva muchísimos años. También ha tenido que aprender cómo hacerlo. Lo que pasa es que se ha puesto a hacerlo. Ha contactado con diferentes grupos y ha puesto a prueba sus teorías para ver si podía comunicar con ellos y hacerles pensar de otra manera. Y a lo largo de tantos años, pues ha descubierto algunas formas de comunicación más exitosos que otros. Pero lo de un don o un talento no es una cosa de que uno nace con ellos, sino que se hace, ¿no? Recuerdo una Tienes un destino conversación, creo que estaba luchado. Germán también, que muchos ya cuando difundíamos la idea ya no nombrábamos el proyecto Venus. Nombrábamos las propuestas, pero sin nombrar el proyecto Venus. A veces es más fácil, depende con quién estás hablando. Esto también con el tiempo y la práctica vas aprendiendo. Bueno, esta persona evidentemente es, yo qué sé, religioso. Pues no vamos a hablar del tema de religión para no, para que no se mosquea enseguida o algo así. Vamos a acercarnos de otra manera. Y a veces diciendo que es de una organización, también la gente tiene miedo a la palabra activista, porque tiene mala fama. Se imagina gente tirando los muebles públicos y prendiendo fuego a cosas y demostraciones y manifestaciones violentas. Y esto Sí, es. suena violento. Exacto. Entonces es difícil a veces. A veces la No, y el gente lo tiene nombrecito que le han puesto dado como tampoco ayuda, ¿eh? Proyecto Venus. Ya sí, suena es a verdad. marcianos. Sí, es cierto eso. Y la V ahí Pero en hay algo que medio. me llamó la atención, que Roxanne dijo el otro día en la premiación de Jack, que dijo, por ahora, dijo, actuamos bajo el nombre de Proyecto Venus. Pero el sin ánimo de lucro que han creado se llama Resource-Based Economy, economía basada en recursos. Pero eso va a Eso reemplazar el proyecto. la marca, el brand. ¿De qué? Si va a reemplazar The Venus Project. No sé, no tengo ni idea. Yo lo interpreto como que cuando ya se construya la economía basada en recursos y la gente esté habitando en ese sistema, al tener una naturaleza continuamente emergente, al permitir continuas mejoras y cambios, la gente no va a decir en qué clase de sistema vive, pues no va a decir en una economía basada en recursos o en el proyecto Venus. Es decir, bueno, pues mira, utilizamos este tipo de tecnología con este feedback, etcétera, para producir los bienes y servicios y distribuirlos de esta forma, etcétera, etcétera. O sea que tanto el proyecto Venus como la economía basada en recursos formarán parte de una transición, y ya cuando la gente esté viviendo en eso, el cambio va a ser siempre continuo. Entonces no habrá algo estático para que tenga que mantener un nombre en lo que es el modelo social y económico. O sea, digamos que es un nombre necesario para juntar la información, para que haya las menores distorsiones posibles dentro del sistema monetario. Tengo parte de la traducción de la charla que dio Stan Eisen en el evento del centenario. Estoy buscando dónde empieza, si queréis lo leo. A ver. Espera un segundo. User was moved to your channel. Ernesto, cuando te caes, tienes que clicar dos veces en el nombre del canal. ¿Ves que estás en el canal de Open Discussions? Tienes que clicar dos veces en Open Discussions. User disconnected from your channel. Oh. Bueno, si queréis, leo esto. Sí, sí, por favor. Venga. A ver. Estamos seguros, empiezo en medio un poco. Estamos seguros de que millones de muchos países están al tanto de nuestra dirección y muchos se nos unirán tan pronto como empecemos la implementación de la próxima fase del proyecto Venus. Así que nuestro siguiente paso es demostrar nuestra visión optimista, permitiendo a la gente experimentar nuevos conceptos del futuro de primera mano. Esto se puede lograr con la realización de la primera ciudad experimental, de la cual muchas variedades de diseños están conceptualizados en nuestras presentaciones. Esta ciudad puede ser construida en cualquier país con la suficiente infraestructura en la producción de energía, procesos de construcción y una relativamente estable economía y política climática. El proyecto Venus proveerá los planos, diseños y la guía de especialistas involucrados. Nuestro enfoque sistémico e innovador en los procesos de construcción nos permitirá construir la ciudad relativamente rápido, con un mínimo de desperdicios de recursos y al mismo tiempo logrando una alta calidad en el producto final. El proyecto de ciudad está diseñado de manera tal que incluso en su etapa inicial puede ser completamente funcional como un centro de investigación y educación, mejorando muchísimo la región de su localización al compartir la tecnología y los procesos de organización con la población local. Cuando esté desarrollado por completo, la ciudad demostrará cómo puede ser el futuro cuando se implementa una economía basada en los recursos. Será completamente sustentable. Un sistema prácticamente libre de contaminación con su propia producción de energía y comida, transporte y otros servicios disponibles. Disponibles sin el uso de dinero dentro de la ciudad. Un nuevo ambiente de organización social y personal inducirá cambios en los valores de los habitantes de la ciudad, proveyendo la modificación en el comportamiento necesaria para crear una sociedad del futuro. El objetivo principal en esta etapa de la operación es la creación de una red internacional de educación y centros de investigación sin intereses establecidos en el sistema monetario. Los proyectos de investigación estarán enfocados en el desarrollo de un completamente automatizado sistema de extracción, producto, reciclaje, la creación y avance de tecnologías y ciencias del comportamiento, estudios sociales y económicos, cibernetización social y sistemas de energías renovables e integrados, junto con otras áreas que nos permiten crear una economía de abundancia. Cualquier país con grandes beneficios para invertir en el nuevo sistema urbano diseñado por el Proyecto Venus. Estimularán el crecimiento de una nueva clase de industrias socialmente integradas, atrayendo una variedad de especialistas en tecnologías sustentables, emprendedores sociales, artistas y turistas de todo el mundo, al mismo tiempo incrementando la producción de energía, la independización de la energía y la estabilidad social, así como la reducción de las demandas presupuestarias regionales. Nuestra propuesta puede ser fácilmente escalable para incluir múltiples regiones e incluso países enteros para lograr un sistema sustentable a gran escala. Los especialistas trabajarán con los gobiernos locales para avanzar y agilizar los procesos iniciados por la red de ciudades experimentales, aplicando lo mejor de nuestros hallazgos para mejorar la calidad de vida de cada ciudadano del país anfitrión, sin involucrarnos en el proceso de política local. Esto es muy importante, que la mayor parte de los fondos para las primeras ciudades experimentales será provisto por el público en general, no por corporaciones u otras entidades con fines de lucro. De ese modo, nadie puede comprar la construcción de la ciudad y podemos mantenerlo limpio de las ideas egoístas impuestas por el sistema monetario. Apuntamos a construir las ciudades experimentales en cada país lo suficientemente desarrollado alrededor del mundo para lograr involucrarlos en operaciones sustentables tan pronto como sea posible. Esta red de ciudades servirá como almacén de la nueva sociedad global por venir. En la siguiente fase de nuestro desarrollo, extenderíamos una invitación a otros países para participar en el Proyecto Venus Internacional, un proyecto conjunto que creará una sociedad altamente tecnológica en el territorio neutral. Una de las mayores condiciones será la inversión proporcional de los recursos y el acuerdo entre los participantes para hacer el Proyecto Venus Internacional inmune a todas las decisiones políticas del sistema actual. Una nueva sociedad tecnológica estará comprendida por multidisciplinarios y técnicos trabajando para encontrar soluciones a los problemas comunes de la humanidad. Las políticas generales de esta sociedad serán militar y políticamente neutrales. Estudios acerca de la eliminación de la escasez, la mejoría de las condiciones humanas y formas de crear puentes en las diferencias entre las naciones. Perdón, necesito tomar un poquito de agua. Espera un segundo. El Proyecto Venus Internacional compartirá los hallazgos de sus investigaciones con los países participantes y con cualquier otra región que esté de acuerdo en unírselos a base de la cooperación mutua. En esta etapa del desarrollo, las mayores indicaciones hacia nuestro objetivo sería la implementación de una automatización a gran escala por los países participantes, permitiendo a los ciudadanos acortar la semana laboral o eliminar ciertas ocupaciones laborales por completo. Los gobiernos deberán hacer políticas que apunten a un completo apoyo social y económico de su población. Alto nivel de producción a costo marginal, junto con un cambio apropiado de los valores personales del público general, permitirá a los gobiernos construir los primeros centros de acceso gratuito para proveer a la gente con bienes y servicios de alta calidad sin precios, reduciendo enormemente los niveles criminales y elevando el estándar de vida de cada individuo. Vale. Esto es, el texto no está terminado de traducir todavía. Es una charla, Brukla, que dio Stan Eisen, que es un colaborador, un voluntario del proyecto Venus que vive en Estados Unidos y que visita al centro con cierta frecuencia. y en el centenario de Jack en marzo dio esta charla. Lo tenemos en proceso de traducción y yo lo que acabo de leer es la primera parte de la traducción, que no ha sido corregido todavía, pero no está mal la traducción. Y con un poco de suerte no tardaremos, no tardaremos mucho en tenerlo preparado del todo. Entonces ahí tenemos una parte de lo que puede ser la transición, ¿no? Una explicación de lo que puede ser la transición. ¿A qué sí, Germán? Y no dice, no se sabe qué va a costar. No, no se puede saber en realidad, porque todo depende de lo que hay en la zona cuando se va a construir la ciudad. Y los recursos que hay cerca, si hay que transportar muchos materiales, o si está cerca de agua dulce, o si hay que hacer algún tipo de sistema de desalinización, o lo que sea. O sea que todo depende de dónde se hace finalmente la primera ciudad. De cualquier manera, Roxana ha estado haciendo presupuestos y viendo qué materiales se pueden llegar a necesitar, pero sí, no es posible saberlo. Aparte, no sabemos tampoco qué es lo que saldrán las tecnologías necesarias en el momento que lleguemos a construir la primera ciudad. Exacto. Si sirve como referencia, una ciudad de China que la han hecho completamente desde cero ha costado 14.000 millones y viven 100.000 personas. Creo que acá estamos hablando de billones, porque tenés que tener una computadora central. No. Millones, millones. No, pero Fabrico habla de la ciudad para el proyecto Venus. También depende de si se hace una ciudad completa o si se hace parte de la ciudad, como sugieren a veces de hacer una octava parte que sería reproducible a medida que los fondos se incrementan. Otro dato es que Jack me dijo, que la primera ciudad va a ser Viñar porque hacerla circular va a ser muy, muy cara. ¿Se dijo esto? Sí. Yo nunca escuché esto, no sé por qué iba a hacerlo lineal, si es la eficiencia del transporte y todo esto viene a base de que sea circular. Bueno, no te olvides que es una ciudad de testeo, o sea, tampoco. No, la verdad es que yo te digo lo que él fue lo que me dijo. ¿Tú estás seguro que lo entendiste bien? Sí. Pues habría que confirmar. Oye, pero no sale caro, ¿eh? 14.000 millones dividido entre las 100.000 personas sale a 140 euros por cada persona. 14.000 millones, ¿por qué? ¿Por una ciudad nueva? Sí, una que han hecho en China. ¿Y está basada en el proyecto Venus? No, es que China, como cada vez tiene más gente y las ciudades se colapsan, pues están haciendo ciudades desde cero. Pero están basadas en el dinero. Claro. Ok, gracias. Que vamos, que parece que no se hace porque la gente no quiere o porque no se ha hecho la propuesta aún. Sí, lo que pasa es que la gente que pagaría tampoco iría a vivir, o sea, irían ingenieros, irían gente de medios, irían gente, digamos, la gente necesaria para llevar a la siguiente etapa el proyecto. Que paguen. Puede ser, la verdad es que no sé. Perdona, los que viven en las primeras ciudades. Que paguen por la ciudad primera. ir para la construcción, creo que se refiere. Ah. No, iba a decir, los que viven en la ciudad no van a tener que pagar. No, un alquiler. Joder, y qué liberación. Es que ya simplemente de pensarlo, en plan de... Uf, qué liberación, madre de Dios, la de problemas que se van a... User disconnected from your channel. Ahora sí, y en todo el mundo, al igual, somos 100.000 personas que apoyan al proyecto Venus. Puede ser, pero los que realmente se mueven y se mojan y se arremangan para hacer cosas, somos muy pocos todavía. Para todo lo que hay que hacer, somos muy pocos. Hace falta más gente preparada. Están preparando una nueva curso de educación basado en el mentor course que se hace utilizando todo el material disponible del proyecto Venus en estos momentos. Están preparando algo nuevo, pero este tipo de cosas tarda tiempo. Y la gente que hacen este curso, pues serán los que ayudan a preparar más educación y estudiarán diferentes formas de hacerlo y tal. O sea que están muy al principio con muchas cosas. ¿En dónde se ¿Qué hay que hacer para involucrarse en estos cursos de educación? ¿Hablas inglés? Porque por el momento el curso es solo en inglés. ¿Dónde se toma el curso? Por ejemplo. Perdona, Bucla. Que sí, hablo inglés. Me gustaría saber, pero no solo para mí, sino para difundir, cómo hay que hacer para llegar a estos cursos, para tener más acción en estos proyectos. Pues mira, ahora mismo te digo, la persona que va a hacer el nuevo curso va a tener que limitar la cantidad de alumnos que acepta en la primera versión, porque como todos es un voluntario y no podrá estar 24 horas al día, 7 días a la semana con el tema. Entonces creo que los primeros que participarán seremos los que administran el activismo de TVP y los puntos de contacto. Y la idea es que estas personas, una vez que han completado el curso, que será, bueno, el anterior duraba como un año y medio, una vez que se ha completado este curso, ya ellos estarán lo bastante preparados para enseñar a otros. Y así sucesivamente, cada vez preparando más gente para educar a otros, para informar correctamente a otras personas. Bien, estaremos al tanto ahí. Germán, ¿quería hacer una pregunta? Sí, gracias. Antes de irme, quería preguntar lo de si se sabe algo de... Si sabía algo de la película, si hay alguna, no. No, que yo sepa, no. ¿De qué? De la película. El curso que estás comentando, ¿es un curso en línea o es presencial? No, es online. ¿Y cómo le puedo hacer para inscribirme? Bueno, esto es una cosa que ya te digo, están preparando el nuevo curso y cuando está abierto al público, digamos, se avisará en la web. Antes estaba en la web y la gente que se querían inscribir, se inscribían a través de un formulario. Había que hacer un cuestionario para saber el nivel de entendimiento ya del proyecto Venus, para asegurar que la gente tenía por lo menos algo de idea sobre ello. Y si se aprueba, pues entonces se acepta en el curso. En la página de Venus Project, en esa página. Pero todavía no, hasta que no esté preparado y claro cómo lo va a hacer y tal, pues no habrá anuncio. El antiguo se quitó y hasta que no tiene todo preparado y bien claro lo que va a hacer, pues entonces evidentemente no lo va a publicar. De cualquier manera, suscríbete al newsletter cuando haya noticias al respecto, seguramente caerá en tu mail, porque eso se va a difundir de esa forma. Otra cosa que quería agregar es que hay mucha gente trabajando solo también. Ayer, por ejemplo, encontré un tipo que llama, una página que se llamaba Jack Fresco XP, y entonces le escribí, y el tipo es un, hace cine, y no quiere, o sea, lo invité a que venga y trabaje con nosotros, pero no sé por qué hay tanta gente que le gusta trabajar así aparte, ¿no? Sí, hay mucha gente que tiene dificultades para trabajar en equipo. Es curioso, porque estamos, con esto del Proyecto Venus, estamos hablando de un mundo colaborativo, donde los beneficios de trabajar juntos, y no cada uno por su lado, son evidentes, pero hay gente que no saben. Y no solamente una cuestión de ego, creo, sino que simplemente no están acostumbrados a tener que consultar con otra persona. Es difícil. Bueno, habría que ver a qué tiene dedicada esa web. Si la tiene dedicada a información o la tiene dedicada a promocionar otro aspecto del Proyecto Venus, como la construcción de algo. El Proyecto Venus, pero le puso XP, no sé por qué XP, y colgó, hay un video de él colgado, búsquenlo, Jack Fresco XP se llama la página. Y hay un video de él colgado que tiene su, digamos, su aporte, y se ve que hay algo de profesionalidad, pero trabaja solo. Pero sí hace falta una cultura de trabajo en equipo, que a muy poca gente nos han enseñado. Yo lo aprendí a cachetazo, con Vixi nos hemos cagado a puteadas, y bueno, ahora somos re amigos, pero todo eso lo hemos tenido que aprender solo, y hemos tenido que madurar, a no aprender a no enojarnos, a comunicarnos. Eso, lamentablemente, hay cosas que eso ha llevado tiempo y ha traído mucho conflicto también, pero bueno, lamentablemente es así. Bueno, pero hemos tenido que olvidarnos. Es un canal de Facebook. El Jake Fresco XP. Es una página de Facebook, sí. Ah, de Facebook. Capaz que es extra large, ¿viste? Jack Fresco extra large, dice, no sé, XP profesional, no sé qué será. Bueno, chicos, yo me piro vampiros. Se hace tarde aquí. Hemos hablado un poquito del tema y hemos variado también, divagado por otros temas. La semana que viene tocaremos otro tema. ¿Alguna petición en especial de lo que podríamos hablar la semana que viene? Sí, a mí me gustaría hablar cómo se va a evitar que la codicia y la ambición formen parte de... Porque a veces... La gente luego se quiere, ahorita la gente que quiere tener poder se trata de apoderar de todo el dinero, ¿no? Me imagino que en una economía basada en recursos, la gente que quiere poder va a tratar de apoderarse de todos los recursos. ¿Cómo se va a evitar la codicia y la ambición en esa sociedad? Eliminando el incentivo. Ya nadie va a querer tener poder porque va a tener todo acceso a todo lo que necesita, ¿no? Cuando vos quieras y en el momento que quieras. Y no va a tener que serte responsable de eso. Que automáticamente la codicia se va a eliminar de la naturaleza humana. Bueno, es que no automáticamente. Perdón, Fabrico. No, decía que no existe la naturaleza humana. Es eliminar, la propuesta del Proyecto Venus es eliminar las causas que disparan los comportamientos aberrantes, como la codicia y la envidia y todo eso. ¿Y cómo se logra eso? Y bueno, es educación, básicamente, y acceso a bienes y servicios. Si la gente tiene todo lo que necesitan, sin tener que pagar por ello, que no pasan hambre, que no tienen dificultades para educar a sus hijos, que tienen todo... Las causas de la corrupción y el comportamiento aberrante desaparecen. Hoy tenemos estos comportamientos por el sistema, porque falta cosas, por la escasez. Si producimos abundancia, entonces no habrá necesidad de este tipo de comportamiento. Aparte, si alguien salta con que quiere todo el poder, digamos, crearíamos un sistema computarizado con redundancia, con distributed information, o algo así, creo que existe el concepto en Wikipedia. Y bueno, aparte, estará toda esa información, me parece que habrá otra visión de la humanidad en sí. Esa es la parte que tengo, me cuesta trabajo visualizar eso. Por más que me pongo a pensar, vaya, tarde o temprano va a salir alguien que se quiera apoderar de los recursos para, no sé, siempre a través de la historia siempre ha pasado eso, ¿no? Porque siempre hemos vivido con escasez, siempre hemos vivido sin lo suficiente para todo el mundo. Y con este concepto de que quien más tiene poder o más estatus. Todos son formas de pensar, son parte de los valores que necesitamos cambiar, que es parte del proceso de educación que la gente necesitará hacer antes de entrar a vivir en la ciudad. Pero aparte desaparecerá ese parásito que es el poder. De alguna forma la cibernética también trae ese gran beneficio. O sea, no va a haber autoridades que lo traten de controlar a uno. No hará falta. Estaremos muchísimo más civilizados que ahora. Realmente no somos civilizados ahora. No sabemos comportarnos realmente. Si realmente supiéramos comportarnos, no habría guerras, no habría todas estas horribles cosas que pasan en el mundo, ¿no? Que cuidaríamos los unos de los otros como toca. No tendríamos que rogar al gobierno para que dé ayuda a los que necesitan que alguien se cuide de ellos. O sea, la sociedad realmente se cuidará de los seres, de los ciudadanos, de la población. No, sí, entiendo todo eso, sí, se me hace tan bonito cuando lo oigo en teoría, ¿no? Pero cuando trato de visualizarlo en realidad se me figura como, ¿cómo le vamos a hacer para lograr eso? Mira, en una sociedad sin dinero, tú sabes que Jack viajó a las islas de Tahití y estuvo un tiempo en uno que se llama Tuamotu. ¿Tú lo sabías, Ernesto? No sabía eso, no. Okay. Pues él vivió durante un tiempo con los nativos de esta isla, donde no tenían dinero y donde no tenían avaricia ni el concepto de propiedad privada. Todo era para la comunidad, todo era de todo el mundo. Vamos a ver. Iván, el vídeo para esto, ahora te lo busco. Porque es un vídeo muy bonito. Hola, Yoli. Hola, buenas. Me perdonas tan tarde, venir tan tarde. Te perdiste las galletitas. Ya te íbamos a poner falta. De todas formas, la gente esto no lo va a hacer por su espíritu de buena gente, es porque realmente eso funciona mejor que una sociedad trabaje por competencia. No sé si has tenido ordenador y has cambiado juegos con amigos, os los grababais mutuamente, él te grababa los suyos, tú te grababas los suyos, con la música, intercambiabais música, porque el compartir siempre es más... cada uno se tuviese que comprar todo lo suyo siempre es más caro. O sea, que no se va a hacer porque sea mejor la competencia, es que se hace porque es mejor la colaboración. Correcto, estoy de acuerdo con todo eso, y me suena muy bonito, pero hay gente que trae dentro de sí esa codicia, ese egoísmo, ese deseo, ¿no? De dominar a otra gente, de tener poder sobre otra gente, es lo que O sea, ya sé que ustedes dicen que no existe la naturaleza humana, pero hay gente que trae eso dentro de sí mismo. Si no es naturaleza humana, no sé qué será, pero hay gente que trae eso adentro de sí mismo. No nacemos con estas ideas malas, no nacemos racistas, no nacemos avariciosos, no nacemos corruptos, son cosas que aprendemos de la sociedad. Ah, yo sé que lo aprendemos y hay gente que las aprende muy bien y las sigue y hay otra gente que no le gusta ni las desprecia. Pero o sea, la gente que sigue esas ideas es porque traen algo adentro de sí que los hace seguir ese paso, ¿no? Yo sé a lo que se refiere Snow porque conozco a gente así, pero es gente que no ama a la sociedad. Han sido tratados mal por la sociedad siempre, desde pequeñitos. Siempre les han pegado en el colegio porque eran más bajitos o por lo que sea, y eso con los años crea un odio. Pero eso es lo que dice Sue, si se elimina ese entorno y tú eres aceptado en una sociedad desde un principio y eres ayudado desde pequeño a cumplir tus sueños, vas a querer lo mejor para tu gente. O, Pero aparte, hay ojalá, algo o, más, ojalá que sea. ojalá que sea. Hay algo más mecánico, que es que esta sociedad recompensa el egoísmo. Vos no vas a poder tener tu televisor de 70 pulgadas y tu living y tu home theater si haces voluntariado todo el día, ¿entendés? Si vos tenés, digamos, acceso a lo que necesitas y aparte, digamos, ayudar al mundo, y en definitiva eso te va a terminar ayudando a vos, esas serán las. La base para eliminar esos comportamientos aberrantes. Ay, no, you are, como dicen en inglés, you are preaching to the choir, ¿no? Porque nosotros tenemos estas ideas, estos valores, nosotros pensamos, pero cuando se llega con otra gente que no piensa de esta manera eso, ¿cómo se va a cambiar eso? Entre nosotros se oye muy bonito porque nosotros creemos lo mismo, ¿no? No es cuestión de creer, es cuestión de analizar mecánicamente el comportamiento humano, como lo dice Jack siempre. Si tu auto se va para un lado o el otro, vos pensás, tratás de entender por qué el auto se va para un lado o por el otro. Pero si vos vemos a una persona que está haciendo algo que es aberrante, no pensamos de la misma forma, no tratamos de entender por qué esa persona está actuando de esa manera. Ese es el pensamiento correcto para entender lo que Jack dice, por lo menos hasta donde yo he llegado a entender. Ok, gracias. Chicas, os interrumpo. Voy a pasar tres vídeos. Están en inglés, pero algunos tienen traducciones, creo. Aquí tenéis los vídeos de Stan Eisen, de lo cual leí el texto antes. Uno de Henry Schlinger, que también habló en el evento del centenario. Y luego la de Jack viviendo con los nativos de Tuamotu, que tiene subtítulos en castellano. ¿Ok? Ahí los tenéis. Os recomiendo, para los que no estáis muy acostumbrados a TeamSpeak, os recomiendo que los abrís y los guardáis antes de cerrar TeamSpeak para no perder los enlaces. ¿Ok? Y con esto me borro, que es muy tarde ya. Nos vemos la semana que viene. Besos y Buen abrazos. descanso. Buenas noches, hasta el lunes que Hasta viene. lunes que viene. Nos vemos. Y a Brukla, espero que vuelvas con nosotros otro día. Sí, voy a tratar de estar el lunes que viene. Me gustó mucho este foro de discusión. Perfecto, me alegro. Chao a todos. Chao. Adiós.